trato de olvidarte, pero no lo puedo. Esa tu mirada, esa tu sonrisa, estoy loco yo por ti, de tu linda boca. Estoy enamorado yo de ti, linda orureña. Enamorado estoy de ti, linda mujer. Enamorado estoy de ti, mi amor. Enamorado estoy de ti, linda mujer. Enamorado estoy de ti, mi amor. De ti, linda orureña. Enamorado estoy de ti,